Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido en estos días. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, pensando que usted está con su familia gozando del descanso merecido. Queremos recomendarle para que usted sintonice la radio Nuevo Tiempo mañana, sábado, a las 7:30, donde se va a retransmitir este programa. También queremos decirle que es grato para ustedes si tienen la opción de la internet, www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y otro material adicional para el estudio de la palabra de Dios. Todas estas cositas nos ayudan a ir creciendo, ahondando, perfeccionando, especialmente lo que hemos venido conversando durante esta semana, los pensamientos, tener nuevos pensamientos, parte de la reforma que tiene que hacerse en la vida de las personas, está también los nuevos pensamientos. Y la mente, que es el conjunto de las facultades intelectuales de una persona, tiene que ser transformada, equilibrada, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Leí un pensamiento interesante, me gustó mucho y creo que refleja lo que sucede en nosotros. Satanás quiere controlar nuestra mente por medio de nuestros cuerpos. Jesús anhela controlar nuestros cuerpos por medio de nuestras mentes. Nuestros cuerpos son un templo, no una casa de diversión. Creo que ahí refleja lo que nosotros debemos. Hay un asunto que siempre he observado, a veces me toca los días domingos en las mañanas, ¿sí?, pasar por la Alameda, que es la calle central de Santiago de Chile, y hay un punto que siempre ha sido neurálgico para muchas actividades, que es la Plaza Italia, que se llama. Correcto. Bueno, si tú pasas de mañana temprano por ese lugar un día domingo, uh-huh, vas a encontrar algunas personas que vienen de algunas diversiones. Una cantidad de jóvenes. De jóvenes, pero vienen mal a maltraer, sí, vienen decididamente, no sé, ha sido una diversión de un par de horas, pero yo creo que quedan con la semana. El alcohol ahí. De una manera desgastada se ven sus pensamientos. Y todo eso que entró, va a ser un producto después, un resultado de la vida, de la semana. Entonces cuando uno se acerca a un joven así y le habla de Dios, seguramente no va a prestar atención en absoluto, en ese sentido, porque su facultad ha sido pervertida. Ese concepto de la información que él metió en su mente hizo que tuviera percepciones distintas. Adquirió un conocimiento, una experiencia que lógicamente va a dar como resultado un equívoco concepto de Dios. Justamente, ahí se cumple aquello de que te estaba diciendo. El enemigo, Satanás, controla la mente por medio de los cuerpos. Claro. Estas personas vienen con bastante alcohol en su cuerpo y a lo mejor hasta drogas. Entonces muchos de ellos ni saben lo que están haciendo. Ahí se ponen, pelean, son capaces de matarse. Y de hecho, está ese barrio bien, claro, catalogado como un barrio peligroso en ciertas horas de la tarde. Por eso el Señor dice que Él anhela controlar nuestros cuerpos por medio de nuestra mente. Lo que nosotros pongamos en nuestra mente es lo que va a salir de ella. Ahora, la mente es muy importante. Nuestros pensamientos dictan nuestra conducta. ¿Ah? Lo que tú pones en tu mente es lo que tú eres y lo que vas a hacer. Entonces hay que tener cuidado. Recordemos que las acciones repetidas influirán sobre nuestros pensamientos también. Ahora Pablo lo grafica de esta manera en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora la condicionalidad que dice que si alguno está en Cristo. Este alguno está en Cristo significa una constante aspiración a estar de parte de Dios. No significa que vamos a andar en las nubes, no significa que ya somos angelitos, privados de toda contaminación. No, estamos viviendo en un mundo, pero la mente va a ser llena por estas cosas y se vaciará, entregará lo que hay dentro de ella. Porque dice nueva criatura. Cuando habla de nueva criatura, está hablando de una creación. Y cuando hablamos de creación, se necesita un poder exterior superior al nuestro para que se produzca efectivamente una nueva creación. La persona debe ser transformada, y esa transformación solamente la puede otorgar el Señor que nos hizo y que nos conoce. Y algo que también deberíamos tener presente, que modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Fíjate que la inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Por eso nosotros debemos tener presente que lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, está influenciando nuestra forma de pensar y también de ser. Entonces tenemos que cuidarnos. Es importantísimo lo que tenemos en la mente, porque de lo que tenemos en la mente es lo que realmente va a salir de ella. Ahora, cuando dice acá el apóstol diciendo, dice, las cosas viejas pasaron, está hablando de un concepto mucho más elevado de lo que uno podría imaginarse, porque tenemos que entender que hay personas que no son cristianos, voy a decirlo así, pero son muy rectos, actúan muy bien, su pensamiento quizás que uno logra captar es con buenos modales, buena moral, tú no encuentras que hablan suavemente, tratan bien a sus hijos, pero el cambio que se produce aquí, cuando Pablo dice las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, está hablando de un poder sobrenatural para que haga cambios reales en las personas. Porque estoy seguro que esa persona que es así, quizás tú le hablas de Dios y ella dice, ¿para qué Dios si yo soy bueno? Exactamente. Yo no hago nada con mis hijos, los trato bien a mis vecinos. Te fijas que separa un poquito a Cristo de la posibilidad de hacer un cambio en las personas. O sea, la mente importa, ¿no es cierto?, en esta relación que nosotros podamos tener con el Señor. Ahora, fíjate, en la sociedad que nos tocó vivir, esta sociedad ahora ha cambiado su punto de vista tremendamente, y podemos decir que si le aplicamos los dichos del profeta, calza perfectamente. Ay de lo que lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. El problema es que cuando yo digo yo soy bueno, me estoy midiendo con aquellos que están bajo lo que yo soy. O sea, yo no mato, claro, hay personas que matan. Yo no robo, hay personas que asaltan, que roban, yo no hago eso. ¿Pero eso quiere decir de que soy bueno? No, la única forma de saber si yo soy realmente bueno es compararme con el modelo que el Señor me dejó. El Señor me mandó como modelo a Cristo. Si yo me paro frente a Cristo y digo, soy exactamente igual a Él, yo puedo decir, sí, soy bueno. Pero si me pongo delante de Él y veo que hay mucha diferencia, ahí yo creo que tengo un diagnóstico ya más cierto. Bueno, es cosa de acordarse del joven rico que tenía todo bueno. Así incluso, es. ¿Qué más me falta, Señor? Mira, me has dicho todo eso, yo lo hago desde mi juventud, guardo los mandamientos. Y había un problemita, y el amor al dinero. Él tenía primero su dinero y después su todo dinero, bueno. Y después venía todo el resto. Claro que sí. Entonces, ese fue lo que Dios le dijo, y dice la Escritura que se fue triste, Señor, cuando vio, o sea, tuvo una actitud de irse, y Cristo sintió pena por eso, porque significa que estuvo a punto de encontrarse con su Salvador y se perdió en el mundo. Así es. Eso es lo terrible que hay. Fíjate, no es posible desarrollar pensamientos espirituales si alimentamos la mente con violencia, inmoralidad, codicia, materialismo. Por eso vuelvo a insistir en un texto que me parece que es un texto extraordinario, que nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a llevarlo a la práctica. Filipenses 4:8. Creo que deberíamos obtenerlo en la mente y en el corazón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Te acuerdas, yo de la semana había puesto un ejemplo que me llegó por la internet. ¿Ya? De una persona que buscaba una película de mucha violencia, de asesinatos, de todas estas cosas que te puedes imaginar tú. Entonces el hombre le dice, pero no necesita llevarse una película, basta que usted vea las noticias. Y allí tiene todo eso. Desgraciadamente, esa es una realidad. Entonces la situación es la siguiente, que estamos o nos están de alguna manera metiendo dentro de nuestra mente todos estos conceptos equívocos. Y él escuchaba a un predicador que decía, no sé si voy a seguir viendo televisión o noticias, dice, porque no solamente nos entregan la noticia, sino nos dan una opinión, nos dan un comportamiento en relación a eso, y lo único que nosotros deberíamos hacer es que ese comportamiento, ese parámetro, está en la palabra de Dios y no en lo que un hombre puede decir acerca de esto o de aquello. Es interesante esos detalles. Me gustó lo que tú leías ahí, dice que todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Y el versículo anterior, justamente Pablo, hablando aquí a los filipenses, le dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, o sea, colocará filtros en mi mente para que nuestros corazones y vuestros pensamientos estén en Cristo Jesús, no estén desviados en otro. Satanás ha trabajado arduamente para hacernos caer, y no lo hace abiertamente, sino que solapadamente lo hace con cosas que a veces son divertidas. A veces yo miro un poquito para saber qué es lo que está pasando en el televisor, especialmente con los monos animados. ¿Tú te has dado cuenta que nunca mueren? Pues puede pasarle lo que sea, claro, lo que le pasa una planadora, quedan estirados y luego se paran y... Incluso algunos muestran que sale otro monito así, como que aparece una doble personalidad. Interesante cómo esos detalles se van grabando en la mente de los niños. O sea, que hay otra vida después de la muerte. Son conceptos, pero Dios dice, filtren la mente, dejen que los pensamientos buenos estén en ustedes, y entonces el resultado será lo que efectivamente es ser un cristiano. Bueno, nunca debemos perder de vista que estamos luchando contra, no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra Satanás mismo. Entonces, él tratará de manipularnos, manipular nuestra mente, pero él trata, por medio del cuerpo, trata de gobernar la mente, por medio de alcohol, droga o la misma alimentación a veces. Él puede pasar a gobernar nuestra mente. Por eso que debemos tener los ojos bien abiertos y debemos tener cuidado con esto. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, tengo que tener presente esto, que yo debo desear. El Señor nunca va a obrar en contra de mi voluntad. Yo tengo que pedírselo, porque a veces dice, bueno, pero ¿para qué necesito pedirle si él sabe lo que yo necesito? Sí, sí sabe que yo lo que yo necesito, es verdad, pero él también respeta la libertad que él me dio. Entonces, cuando yo le pido algo, el Señor me lo concede, pero si yo no pido nada, quiere decir que yo puedo arreglármela solito y prefiero así. Entonces, tengo que tener presente esto. Tenemos una lucha, pero... titánica. Claro, ¿cómo se puede salvaguardar, no es cierto? ¿Cómo se puede salvar, defender, sostener, guarnecer, no es cierto? Proteger o amparar la mente, que es lo que nos interesa realmente. Bueno, hay unos textos que nos hablan justamente de eso. 2 Corintios 10:3, no sé si tienes allí estos conceptos de carne y de milicia que Pablo habla allí en 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, por la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate, esta última parte que es importante. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo tengo que fijar mis ojos, mis pensamientos en Cristo. Que mi vida gire en torno a Cristo. Creo que eso es lo que va a salvaguardar mi mente de aquellos pensamientos que me llevarán por caminos, quién sabe, equivocados, exactamente, caminos de muerte. Ahora es interesante porque él dice no andamos en la carne, es decir, de otra manera, no vivimos en este mundo como seres humanos. Perdón, vivimos en este mundo como seres humanos, eso es cierto, pero no militamos. En otras palabras, no utilizamos los métodos del mundo. Y nosotros hacíamos una alusión a cuáles son los métodos del mundo. Riqueza, talento, conocimiento, prestigio, jerarquía, influencia, razonamiento, perversión de la verdad y fuerza y designios humanos. Yo recuerdo haber escuchado un comentario de una persona que le dijo, ¿tienes problemas? Yo te lo soluciono. Pero resulta que la solución no partía por la verdad, no partía por el amor, sino partía por riqueza, jerarquía, influencia, una perversión de la verdad. Y esa persona dijo, no, gracias, no necesito ese tipo de ayuda. Porque tú puedes conseguir muchas cosas en este mundo por influencia, pero faltando quizás a la verdad. Entonces la salvaguardia de que Dios nos propone es que justamente nosotros no militemos según la carne. Estamos realmente viviendo en la tierra, en el mundo. Dios cuando oró dijo, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, allí en esa oración magistral, capítulo 17 de Juan. Exactamente. Fíjate, debemos reconocer que el bienestar físico, mental y emocional está indisolublemente ligado al bienestar espiritual. Son cosas que no podemos separar la mente del cuerpo. Ahí tienes tú las enfermedades psicosomáticas. Tú tienes un problema y a lo mejor tienes problema al estómago, pero resulta que el problema no está en el estómago, está en tu mente. Y tu mente hace que el cuerpo reaccione. Muchas de las úlceras son productos de problemas justamente que están en la mente, ¿no? Ahora, por otro lado, cuando tú tienes un dolor de estómago, dime tú, ¿tú puedes solucionar problemas, ponerte a leer un libro, hacer otra cosa? Tampoco puedes, teniendo un problema físico, tampoco puedes ir a lo intelectual olvidándote de lo físico. Entonces la mente y el cuerpo están íntimamente ligados y tenemos que considerar esto a fin de que podamos tomar las medidas que corresponden. Bueno, el cristiano está en el mundo en realidad, pero su naturaleza espiritual predomina sobre la naturaleza inferior y carnal, como lo dice Pablo en sus escritos. Otro concepto más que hemos conversado durante la semana es la relación que existe entre la mente y el cuerpo. No hay una división entre cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Es uno solo. Cualquier comportamiento, ya sea visual, lo voy a decir de esta manera, quizás físico, de gusto, influye en todo el cuerpo. Pablo en algún momento dijo, mira, nosotros somos un cuerpo, si la oreja dice yo no soy oído, ¿qué problema voy a tener? Si la mano dice yo no soy del cuerpo, yo hago lo que quiero, imagínate cómo andaríamos si hay enfermedades, me parece que actúan así con las personas, que no pueden dominar. Entonces Pablo dice, no somos un todo, trabajamos en un todo. Ahora, cuando habla de esto, esas relaciones, justamente Tesalonicenses, hablándole Pablo a los de Tesalónica 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hacia allá está apuntando la vida cristiana, hacia el momento del encuentro de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién nos puede proteger? ¿Quién nos puede guardar? quien puede estar, digamos, detrás de todo esto, es el mismo Dios de paz, que en esencia es paz. Dice, tú habías mencionado un concepto de que a lo mejor alguien podría entender de que Pablo está haciendo diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Exactamente, pero lo que está haciendo Pablo realmente es subrayar el hecho de que esto no es divisible, no es algo que podamos separar. La expresión todo que menciona ahí. Exactamente. Habla de eso, de totalidad. Incluso el concepto holístico, que es un pensamiento filosófico, pero que habla de algo completo, que no es divisible. El ser humano es así, es el original, es holocleros, completo en todas sus partes. Interesante eso, porque habla de partes, pero a lo mejor pero dice completo. Completo, enteros, porque justamente el holos es la expresión completo. Y cleros es sección o parte. Entonces, somos un solo ser completo, por lo tanto la mente y el cuerpo están íntimamente relacionados. Y nos cuidamos de eso. Y sabes, fíjate, Jesús usa muchas imágenes para describir a sí mismo y a su iglesia. Por ejemplo, tenemos ahí en Juan capítulo 8, verso 12, donde habla que Él es la luz del mundo. En San Juan capítulo 1, verso 9, dice que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En Juan 12, 35 y 36, nos anima a andar entre tanto que tenéis luz, dice, y nos exhorta a creer en la luz. Fíjate, Jesús es la luz verdadera que ha venido a iluminar este mundo. Pero en San Mateo, capítulo 5, nosotros vemos que en el verso 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice que nosotros somos la luz, pero hacemos la comparación entre la luz del sol y la luz de la luna. La luz de la luna es el reflejo del sol, la luna no tiene luz propia. Así somos nosotros. Nosotros podemos reflejar la luz del sol de justicia que es Cristo Jesús. Entonces nosotros no tenemos luz propia, reflejamos su luz, y esa luz es la que nosotros debemos llevar al mundo, debemos esparcirla, debemos sacar a la gente de las tinieblas en las que se encuentran y presentarles esta buena nueva que el Señor nos ha dado, justamente esta luz que puede llevarnos por el camino seguro. Ahora tú sabes que siempre se habla de la luz y las tinieblas. Y lógicamente, si nosotros tenemos la luz de Cristo, vamos a alumbrar, como tú dices, la luna va a ser el reflejo de la luz del sol, que es Cristo Jesús de alguna manera. No es el sol en realidad Cristo, sino es un ejemplo. Ahora, pero si no hay la luz, ¿qué reflejo? Reflejo oscuridad, reflejo insensatez, reflejo mal humor, reflejo en mi vida, en mis pensamientos, lo que soy, en mi andar. Por eso que cuando habla del ejemplo también de influencia de esta imagen, que nosotros somos la sal de la tierra, ¿por qué dice que somos la sal? Porque la sal de alguna manera sirve para muchas cosas esenciales, y en el tiempo de Cristo todavía la sal era mucho más importante, en el sentido de que las transacciones muchas veces se hicieron en relación a la cantidad de sal. Este terreno vale, ponle tú, dos sacos de sal. Ahora, a las personas se les pagaba con sal, y tú lo mencionabas, de allí aparece la palabra salario, que viene hasta nuestros días, que alguien recibe un dinero, no sal ahora, lógicamente. Entonces, el texto dice, en ese contexto, el texto dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No hay otro elemento que dé sazón, sabor a la alimentación, por decirlo de esta manera. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Resultado de que si nosotros no cumplimos la ser sal, nos van a rechazar. El cielo no será para los desabridos, voy a decirlo así de esta manera, sino para los que tienen ese concepto grato de lo que es evangelio, unas buenas nuevas que lo llevan con gracia, con optimismo, con amor. Pero además debemos agregar que no la sal no solamente da sabor, sino también preserva. Y eso es lo que, si el mundo no ha sido destruido en este momento, porque los cristianos están preservando este mundo. Entonces tenemos que recordar, somos la sal de la tierra, y para que la sal se pueda sentir su efecto, debe mezclarse. Así también nosotros debemos ir al mundo, debemos predicar al mundo, debemos mostrar una vida diferente, una vida que vale la pena vivir, de manera que aquellos que están vagando en tinieblas, aquellos que están sufriendo el deterioro de esta generación, puedan también tener la posibilidad de vivir una vida nueva, de hacer un cambio en su vida, pero que este cambio pueda ayudarles a ser mejores y a tener esa felicidad que solamente en Cristo nosotros podemos encontrar. Ahora, Pablo, de alguna manera el Filipenses va a hacer una aplicación práctica de lo que es la vida cristiana en realidad. Allí en Filipenses 2.14 él dice, hacer todo sin murmuraciones y contienda. Él ha dado algunas indicaciones en relación a estas relaciones de espiritualidad, de bienestar que se puedan tener. Pero hacerlo todo sin murmuraciones y contienda, ¿qué significa eso? Significa que si tú vas a reprender, voy a decirlo así, a una persona, o vas a hablar, entonces no lo hagas con murmuraciones ni contienda, sino con la tranquilidad que te da el pensamiento de Jesús. ¿Y por qué razón? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Interesante que Pablo toma esta idea de Mateo, ¿eh? Cuando Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, y él aplica aquí, mira, ustedes son luminares, están resplandeciendo. Hay un mundo oscuro, una generación maligna y perversa, pero ustedes actúen viviendo en el mundo, no se separen del mundo, viviendo en el mundo, pero sin mancha, sin contaminación, gracias al pensamiento que Dios nos ha colocado en nuestra mente. ¿Y cómo se hace eso? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Exactamente. Ahora fíjate, el Señor espera que en nuestra vida haya una reforma. Pero para que haya esa reforma, deben haber nuevos pensamientos en nosotros. Y para que esto pueda ocurrir, lo mencionamos también, debemos estar conscientes de aquello que estamos poniendo en nuestra mente. Si estamos viendo películas impropias, si estamos leyendo algo que no corresponde, y a veces por curiosidad. Hay personas que dicen, aplican ese texto que dice, examinarlo todo, retener lo bueno. No, eso no podemos pasar por el barro sin salir embarrados. Entonces, no podemos estar viendo cosas impropias, y el enemigo es muy astuto y se habla bastante de que yo tengo criterio formado. O sea que a mí no me va a ocurrir ninguna cosa porque yo tengo criterio formado. No, ese también es un engaño. Lo que nosotros ponemos en nuestra mente es lo que va a salir. Si nosotros permitimos que entre basura a la mente, basura va a salir. Por eso que tenemos que tratar de filtrar, como lo hemos dicho ya, aquellas cosas que nosotros vamos a ver, o vamos a escuchar, o vamos a leer. Importantísimo. ¿Por qué? Porque en nuestro hogar, nuestra familia también va a tener la influencia de eso. Si yo me pongo el televisor y me pongo a ver una película impropia, y le digo a mi hijo, un niño pequeño, o al nieto, que él no debe ver esa película, bueno, si yo la veo, ¿por qué no puede verla él? Él va a pensar, es lo mismo. Sí. Por eso yo tengo que filtrar, tengo que dejar que en mi hogar solamente entre literatura buena, solamente se escuche música que sea una música de calidad, una música que eleve, no una música que me lleve hacia abajo. Si yo veo algo, tiene que ser lo mejor, a fin de que esto produzca también un efecto en mi mente. Claro, exactamente. Mira, Pablo, dándonos un consejo, en realidad, para ver nuestra vocación, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hemos estado separados de Dios, ausentes de su palabra quizá, pero Él nos ha dado la reconciliación para que nuestros pensamientos se eleven hacia lo alto, y si los miramos y si los observamos, lógicamente nuestro caminar será de acuerdo a eso que estamos mirando. Que el Señor los bendiga, los acompañe, y nos encontramos en una próxima oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Los cambios ocurren cuando elegimos permitir que el Espíritu Santo que transforme nuestros pensamientos. Los pensamientos transformados conducen a acciones transformadas. Nuestros sentimientos no son una guía segura. Nuestras elecciones, al ceder a las convicciones del Espíritu Santo, a pesar de nuestras emociones, y recibir el poder del cielo para cambiar, son el sendero para tener caracteres transformados. Piénselo. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted, y será hasta la próxima.